RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando hoy domingo 24 de febrero una extraordinaria canción, una canción que nos gusta mucho. Ciertamente. Y tú acabas de confesar que es una de tus favoritas de George Harrison. Exacto, Here Comes the Sun. Here Comes the Sun, bueno, mañana 25 de febrero estaría cumpliendo 65 años el ya fallecido ex Beatle George Harrison, quien dejara el plano terrenal el 29 de noviembre del año 2001, víctima de un cáncer pulmonar. Pero dejó algo maravilloso que son todas sus composiciones y ese paso por esa banda legendaria que, aunque ya nacimos después que ya no existía, crecimos con ella. Sí, es un referente para todos aquellos, y me incluyo, amantes de la música, que en algún momento tuvo su grupo de rock y todo lo demás. ¿Quién no ha escuchado algo de los Beatles, no? Aunque sean versiones de terceras personas. Aunque sean versiones, correcto. También tenemos en nuestra habitual bitácora efemérides, que el 18 de febrero del año 1896 nace André Breton, un poeta surrealista francés, precursor de este movimiento que revolucionó el arte y cuya influencia aún se siente en el siglo XXI. Y ese mismo día, pero muchos años después, comparte natalicio con André Breton el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, quien nació el 18 de febrero, pero en 1939. Así es, también el 18 de febrero, pero el año 1952, muere Enrique Jardiel Poncela, dramaturgo español cuyas comedias punzantes llevan implícitas una ácida crítica a la sociedad iberoamericana. Y tal día como hoy, 24 de febrero de 1837, nacía Rosalía de Castro, escritora española precursora del resurgimiento de la literatura gallega, principalmente por su obra Cantares Gallegos, de 1863. Su gran obra en castellano y la última que publicó en vida fue En las orillas del Sar, en el año 1884, donde sus versos de tono íntimo y de profunda resonancia humana la colocaron como una de las poetisas que inició el modernismo también en las letras españolas. Ciertamente. Y de último, y no por ello menos importante, el 26 de febrero, el próximo 26 de febrero del año 2001, fue una fecha en donde, bueno, lamentablemente fallece a los 94 años nuestro don Arturo Uslar Pietri, uno de los intelectuales más destacados del siglo XX. Y bueno, y yo pudiera decir que lo que va a decir lo 21, abogado, periodista, escritor, productor televisivo, político, en fin. Ganador entre algunos reconocimientos de los muchos que tuvo en su prolífica vida, del Premio Príncipe de Asturias de las Letras en el año 1989. Correcto. Y también, bueno, el Premio Rómulo Gallegos por la novela La Visita en el Tiempo en el año 1991. Y vamos a compartir con todos ustedes que nos están escuchando aquí en Librería Sónica un fragmento de una de las novelas más conocidas de Arturo Uslar Pietri, pues es lectura obligatoria para todos nosotros en el colegio. Correcto. Y sin embargo, por eso quizá forma parte de nuestro consciente colectivo, y qué mejor que hacerle honor a don Arturo Uslar Pietri con esta de sus piezas más conocidas. De las lanzas coloradas. La sangre chorrea de las lanzas, corre por las astas, se coagula en el labrado de las manos, trepa por los brazos tensos, alcanza los cuerpos y baña la mitad del caballo. Pero a la plaza no llegan sino potros desmontados, con la sangre fresca en la silla, la del amo y la del enemigo mezcladas. Si Bobes vence, la república se pierde. La tierra es para que los hombres guerreen sobre ella. Bobes está herido. Bobes está herido. El caballo rueda en la caída y el jinete queda tendido en medio de la calle, inmóvil, con la lanza apretada en el puño. El aire está lleno del grito de una corneta. La Carvajala lloraba. Las mujeres no saben sino llorar. Debía estar cargando delante de la victoria. La avalancha irrumpe por todos lados y cierra sobre el cuadrángulo de la plaza. Y en medio de la plaza, bajo las chispas amarillas de la bandera, el general Rivas disparaba sus órdenes y veía la acometida que llegaba acelerando. Los niños, asombrados, obedecían, moviendo las armas con la torpeza de los brazos débiles. Con trajes de seminaristas, recibían de un hombre maldiciente una sumaria explicación de manejo de las armas. Suavemente dejó resbalar la mano de la reja y fue a desplomarse sobre la tierra húmeda, la carne pesada de muerte y teñidas de sangre en el ocaso, las lanzas coloradas triunfantes en la victoria salvaron ese día de la República. Las lanzas coloradas de don Arturo Uslar Pietri, un fragmento intenso, un fragmento muy bien seleccionado, Linzabel. Parece, me gustó muchísimo esa novela cuando la leí. Parece en modesto colegio. Homenaje. Creo, sí, y bueno, y también en próximas fechas, ya lo diremos con más propiedad, se va a cumplir el centenario del estreno de una de las piezas de Richard Wagner, y por eso pensé acompañarla con la Marcha de las Valquirias. De estupendo. La ópera El Anillo de los Nibelungos. Además que esa mezcla de esa lectura es que muy épica, con la música de Wagner es una música épica. Y siempre he pensado que dentro de las labores de promoción de la lectura, la música es uno de los instrumentos, de las herramientas que uno puede usar fundamentales para darle vida a la literatura. Esa ambientación además. Y creo que para alguno de ustedes que nos estén escuchando en su casa, que haya leído Las Danzas Coloradas o que la tenga que leer ahora en el liceo, de esto va a ser como motivante, ¿no? Porque esa sensación, ese sentir épico que tiene esta novela, en este pequeño fragmento tratamos de regalárselos aquí en Librería Sónica. No, excelente, excelente. Y bueno, ya que hicimos una lectura de un maestro de la literatura venezolana, latinoamericana y universal, nos acompaña en este momento en los estudios Adalbert Sala, joven poeta venezolano, quien estuvo con nosotros el domingo pasado, pero por razones de la cadena presidencial no pudo, para empezar despedirse dignamente del programa, sino hacer una lectura de su trabajo. Adalbert, bueno, tiene un trabajo extraordinario, un joven poeta. Uh-huh. Y fíjate, queríamos recibir a Adalbert con uno de sus propios versos, en los cuales él tiene un pequeño epígrafe para don Arturo Uslar Pietri, y el poema se llama El hombre de aquella esquina enciende un cigarrillo. ¿Con cuáles letras crepitantes escribir fuego en la franja roja y negra que avanza calcinando el bosque? Arturo Uslar Pietri. Digo fuego con el temblor premonitorio del primer hombre que vio en las alas de la mariposa un recado de llamas. ¿En qué grito harapiento se esconde la infancia de esta voz? ¿Qué peregrinar de lenguas la trajo para que me llenara la boca con la sangre crepuscular de los toros? Digo fuego, y lo dice alguno en los Heráclitos, extraviados en la arena, y predica Gautama, que las piedras de los sentidos arden sin consumirse, y lo escribe el tigre de Blake con sus huellas crepitantes. Digo fuego y callo, porque en mí la palabra se ha incendiado fiel a su origen. Adalbert Salas. Adalbert, nuevamente bienvenido. Muchas gracias, estoy feliz de poder estar aquí, de reanudar lo que dejamos pendiente. Dejamos pendiente hace una semana, sí. Sí, bueno, entre las cosas que dejamos pendientes, y gracias a la mamá de Adalbert, que esas son las críticas constructivas y sugerencias que nos hacen mejorar cada día. Y ella dijo, ay, pero al final no dijeron cuáles eran los escritores venezolanos que Adalbert tenía. Ciertamente, fue una pregunta que quedó sin respuesta. Bueno, vamos a darle un saludo. Empezamos seguramente a tu señora madre que nos está escuchando en este momento. Sí, seguramente está poniendo alguna cara de sorpresa de que estemos hablando de un programa. Bueno, pero entonces... ¿Cómo se llama tu mamá? Juana María. Pero todo el mundo la llama Juanita. Ay, bueno, saludos a Juanita. Bueno, cuéntanos, esas influencias de los poetas venezolanos, bueno, escritores venezolanos. Sí. Es un tanto difícil deslindar en mi escritura, cuando soy capaz de deslindar las influencias, aquello que es herencia de un poeta venezolano y aquello que es herencia de un poeta extranjero. En todo caso, yo me atrevería a afirmar que serían los aquellos poetas que releo de manera más o menos incansable. Sería, por ejemplo, Juan Liscano. Armando Rojas Guardia. Por algún momento, precisamente el momento en el cual escribí aquel poema, estaba leyendo El hombre que voy siendo, de Arturo Uslar Pietri, que es un poemario excelente, que lleva tiempo sin ser editado, por cierto. Pero escuchen, señores, señores editores, escuchen. Es que no es mala idea, de verdad, reeditar ese libro. Ese libro. Adalbert, vamos a hacer una breve pausa comercial, y al regresar vamos a retomar ese tema de tus influencias de los poetas y escritores venezolanos. Ya venimos con más en Librería Sónica. Recuerden que pueden escribirnos a libreriasonica@gmail.com. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y aquí estamos de nuevo en Librería Sónica por RCR 750 AM. Librería Sónica. Esto no puede ser. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Bueno, y continuamos en conversación con Adalbert Salas. Bueno, están escuchando un clásico de la música latinoamericana, caribeña. Estamos escuchando al señor Pablo Milanés con su tema Yolanda. Tal día como hoy, 24 de febrero, pero del año 1943, nació en Bañamo, en la isla de Cuba. Está cumpliendo 65 años, señor Pablo Milanés. ¿Te gusta Pablo, Adalbert? La verdad es que sí, aunque ya por esa corriente me gusta mucho más Silvio Rodríguez. Bueno, sí. ahí nos damos la mano entonces. Claro, es imposible no pensar en uno y en otro por la corriente musical, ¿no? Van de la mano, son de la misma época. Una enorme similitud, la verdad. Sí, sin duda alguna, grandes compañeros de la música. Pero bueno, cada quien tiene sus gustos. Y sí, yo me inclino más por Silvio que por Pablo, aunque me gusta ambos. Volvamos a lo nuestro. Estábamos hablando de tus influencias poéticas. Sí, vaya. Bueno, creo que me faltó mencionar a Fernando Paz Castillo. Que digamos que ese constante meditar, yo diría que lo que más me queda de él es la mirada. Esa forma de ver entrenada para discernir en un objeto rastros de los otros. Es decir, esa mirada de alguna manera crepuscular o venida del crepúsculo que sabe o intuye al menos que las cosas no están completamente definidas, que las cosas son lo que son y además son otras cosas. Okay. Hay algo que me interesó muchísimo y me gustó mucho, creo que en el corte anterior, que mencionaba ese momento de sentarte a crear, a escribir tu trabajo, la poesía, y saber deslindarte de esas influencias, bien sean nacionales, de nuestros poetas y de aquellos poetas, vamos a decirlo, internacionales. Sí. ¿Cómo logras hacer eso? Porque llega un momento que tú dices, escribes un verso, por ejemplo, y dices, wow, esto se me parece algo de Liscano, por decir algo, considerando que ha influido mucho en tu trabajo, o digamos que forma parte de tu apetito poético. Exacto. Vaya, es complicadísimo, porque eso me pasa mucho, me pasa, bueno, al menos una vez a la semana, que yo digo... Esto pudo haberlo dicho Paz Castillo quizás en un mal momento. Pero siempre hace la salvedad de mal momento. Sí, yo no puedo ponerme a esa altura, ni pretendo, ¿no? Me da horror, pues, digamos que me da vértigo. Además, no, para nada. Bueno, para los que nos están escuchando y no lo saben, Adalbert fue el ganador del segundo Premio Nacional Universitario de Literatura, mención poesía 2007 de la Universidad Simón Bolívar con su poemario La Arena, El Vidrio, Ascenso en Tres Movimientos. Creo que me falta algo en el título, está bien así, La Arena, La Arena, El Vidrio, Ascenso en Tres Movimientos. Y es además miembro del Centro de Estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello de la Escuela de Letras. Y más adelante él nos va a estar dando una noticia sobre el lanzamiento de una revista que están haciendo allá en la Católica, que se llama El Salmón, pero sigamos con sus influencias y con sus piezas después de este breve paréntesis que yo me tomé la osadía de hacer. Bueno, yo voy a continuar un poquito más con ese paréntesis, para decirle a nuestros amigos oyentes que, bueno, pueden enviarnos un mensaje de texto al 3456-DILO, el costo del mensaje es 50 céntimos de Bolívar Fuerte, para hacernos sus comentarios, sugerencias, también pueden llamar al 482-9750. Fin del paréntesis. Adalbert. Muchas veces me encuentro con que algo que escribo se parece a los otros, pero quizás eso se deba a mi manera de leer. Yo no puedo tratar a la literatura como un objeto. O sea, mi modo de lectura es un modo de lectura intravenoso, ¿no? Yo me inyecto el libro en las venas y dejo que fluya. De alguna manera eso te trae consecuencias, porque si bien la lectura se vuelve un acto de una significación enorme, no meramente un acto de estudio, sino un acto ya de vida, y la lectura se mete tanto en los días de uno que se vuelve una forma de vivir. La transmutas en una experiencia. Exactamente. Así es. ¿Y cuáles son tus horas ideales de lectura? ¿Hay una hora particular o a cualquier hora, en el metro, en dónde? Bueno... Y de la creación también. Hay requisitos. Por ejemplo, tengo que haber dormido bien, porque si no, no puedo llegar al nivel de concentración que necesita la lectura. Y digamos que no voy a ofender al libro y no me voy a ofender intentando leerlo con poco sueño. Eso en cuanto a la lectura. Y en cuanto a la creación, en cuanto a la creación, más o menos funciona así: sin sueño, sin haber consumido alcohol. Definitivamente eso de la ebriedad poética no existe. Eso se lo podemos dejar a Baudelaire, que para descansar. Yo creo que Baudelaire mentía, ojo. Sí. Yo creo que era solamente una pose eso. Claro, y además que recuerda que él era un gran dandy, sí. Esas ínfulas y esas cosas. Uh-huh. Pero volviendo a ese tema entonces, ¿en qué momento escribes? Escribo y leo, porque son dos movimientos que van juntos siempre, a partir de las 10 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana, que la calle está silenciosa, que la casa también está silenciosa, y... no me molesta nada, la verdad. Y como tengo clases en la tarde, pues es perfecto. Excelente. Bueno, y aprovechando que estamos justo tocando el tema, ¿algún material tuyo que quieras recitar o leer en este momento? Bueno, justamente traje un poema que escribí hace muy poco, quizás hace, no sé, 2 semanas, 3 semanas. Está fresquecito, pues. Sí, sí, está fresco. Es de tus inéditos. Sí. Qué orgullo. Bueno, esto es una primicia. Sí, además que es sabrosísimo que la literatura, que normalmente está hecha para ser leída, tú las puedas escuchar antes de ser impresa. Y de la voz de su propio creador. O sea, eso es yo lo considero un lujo. Es un lujo. Bueno, Adalbert, los micrófonos son tuyos. Así es. Pellizquito para ti, felicidad para mí. Y eso me lo decía mi tía, ¿viste? Adelante. Leo. El gusano. El gusano pasa sus días bajo un árbol, abriendo túneles en torno a las raíces, escribiendo con cada nuevo pasaje un signo que no sabe leer. El gusano quiere creer que el árbol es el tiempo, y que su mera presencia ayuda a sostener, ahí, respirando, intacta, la eternidad. El gusano no quiere salir a la superficie, porque eso le obligaría a tener ojos. El gusano tiene miedo de pronunciar desierto, aridez, silencio, porque sabe que en estas palabras hay algo que podría desgarrarle la boca. El gusano nunca ha imaginado prisiones, porque no ha descubierto todavía que lleva una sombra. Al gusano le gusta pensar que en su cuerpo hay un rastro, una pista, una marca, como la promesa de un dios que da la clave de su existencia. El gusano teme al deseo, porque teme lo que el deseo oraculiza. El gusano se llena la voz con el dolor fósil de los nombres, aunque ya no cree en ellos. El gusano avanza lento, con su boca sonámbula, haciendo todo con el cuidado de quien reúne guijarros y cristales para fundar las entrañas de un siglo. El gusano avanza lento hasta morir, retorciéndose, ardiendo a orillas de sí mismo. Muy bien. Qué bien. Unas imágenes. Las imágenes y lo que ya hemos conversado en otras ocasiones, la intención de la lectura, ¿no? De la voz de su propio creador. ¿Hay algo en particular que tú puedas hacer referencia en cuanto a lo que fue el punto de inspiración, si se quiere? ¿Fue un gusano pasando por el piso en tu casa? ¿Fue, no sé, qué fue? No, perdón. Bueno, es curioso. Usualmente mis poemas empiezan con una palabra o un verso, ¿no? O al menos una frase suelta que después se va ramificando, como quizás como una planta, ¿no? Como una semilla que va germinando. Exactamente. Aquellos rizomas. Más o menos, exacto. El problema con este poema es que también empezó así, empezó en una cola en la autopista en vía hacia el oeste. Es decir, que tenía tiempo suficiente para crear. Sí, sí, las colas le dan a uno tiempo para todo. De verdad, es una lástima. Pero en todo caso, empezó con una frase y la frase, digamos que nació de un malestar. Yo siempre he intentado borrar la frontera que hay entre poesía y vida, igual que intento borrar la frontera que hay entre sujeto lector y objeto leído, para hacer una equivalencia sujeto-sujeto. Y digamos también que no haya frontera entre la composición poética y la vida propia. Y el gusano nace en ese ámbito. El gusano es, bueno, quizás lo más obvio es que sea una metáfora de mí mismo, pero también puede ser una metáfora de la humanidad. Cómo la humanidad se cobija bajo ese árbol que llama tiempo y piensa que su presencia es indispensable, ¿no? O que habla demasiado, o que le teme al deseo. Es decir, pensaba en mí, sinceramente, pero a medida que lo iba escribiendo y reescribiendo, pensaba en las personas que conozco, pensaba en todas las veces que me siento a ver las noticias por televisión o que leo las noticias en el periódico. Y así, digamos que... Yo creo que todos en algún momento llegamos a sentirnos como ese personaje de tu poema, de tu texto. Y fíjate que en algún momento transmutamos y somos gusanos. De alguna manera, Adalbert acaba de tocar un tema que ya lo han dicho personajes como García Márquez, el mismo Arturo Uslar Pietri, que desde ese punto, ese foco particular, tú trasciendes ese momento y conviertes la palabra en algo universal. Pasa con textos como Pedro Páramo, Cien Años de Soledad, las mismas piezas de Uslar, el poemario de Uslar Pietri del que habíamos hecho de referencia, que es de una profundidad filosófica. Así es. Bueno, Adalbert, estamos muy agradecidos nuevamente contigo por habernos acompañado dos domingos consecutivos a la Librería Sónica. El placer de verdad. Ha sido un gusto tenerte, de verdad que es un gusto para todos nosotros compartir con jóvenes poetas venezolanos. Encantado de haberte tenido acá. Y si ustedes quieren conversar con Adalbert, conocerlo, escuchar además de lo que se está haciendo en poesía joven en la Universidad Católica Andrés Bello, nosotros los invitamos para que este martes 26 vayan a la presentación de la revista de poesía El Salmón, donde también tendrán un recital de poesía y tanto Adalbert como Willy Santiago estarán allí Encantados de recibirlos. ¿Dónde va a ser? Va a ser en la Sala Simón Plana, se queda en Centro Loyola, al lado del aula magna de la Universidad Católica. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. Bueno, ahí están. Sí. Tienen el metro para ir, tienen estacionamiento donde estar. Sí. Y la presentación de la revista de poesía del Salmón los espera el martes 26 en la UCAP. Exacto. Bueno, representación. Gracias, Adalbert, por estar con nosotros. Bueno, amigos de Librería Sónica, vamos a nuestro corte comercial. Y al regresar tenemos en nuestros estudios un invitado muy especial. Ya sabrán de quién se trata. Recuerden que en Librería Sónica queremos saber de ti. Escríbenos al libreriasonica@gmail.com. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de vuelta en Librería Sónica. Literatura para untar. Pues con nuestra nueva entrada tenemos aquí a Ana Torroja contándonos, cantándonos Me cuesta tanto olvidarte. Y contándonos también. Bueno, esa canción es tremendo cuento de un despecho. Yo creo que hay mucha gente acá que ha vivido sus rupturas con... Terrible. Este tema de fondo. Creo Terrible. Que es algo que forma parte del colectivo. Ese piano, esa introducción es... puñal en mano, y además pecho. Que como todas las canciones de José María y Nacho Cano, que tuvo el cumpleaños, por cierto, en estos días, ¿no? El 21 de febrero. La letra y la música de esta pieza es realmente lírica. Ciertamente. Poesía para cantar. Pues nosotros abrimos con Me cuesta tanto olvidarme este corte porque precisamente, como dijo bien Jason, el 21 de febrero estuvo de cumpleaños el compositor José María Cano, cumplió 49 años y él con el grupo Mecano logró hacer de sus temas uno de los más populares de la música pop en español de los años 80. Sí, esa canción sigue sonando y sigue sonando y seguirá sonando y sigue partiendo corazones. Seguirá sonando porque creo que el amor es algo que no tiene época y que en sus diferentes manifestaciones artísticas siempre encuentra un nicho en la gente con la cual se identifica. Y es muy oportuno que hayas comentado el tema del amor. El amor no tiene barreras, fronteras, tiempos ni nada. No, pero tiene una colección maravillosa. Ciertamente. Por eso tenemos en nuestros estudios a Daniel Centeno, el jefe de comunicaciones de la editorial Santillana, que viene a compartir la mañana de hoy con nosotros en Librería Sónica. Bienvenido, Daniel. Gracias por invitarme. No, bueno, gracias a ti por venir. Bueno, y ya que tocamos el tema del amor, háblanos de esta colección que están manejando recientemente, Llámalo Amor, si quieres. Sí, bueno, un poco de ese si quieres es porque le estamos dando unas ópticas al amor que usualmente no se le otorgaban. Desde la caricatura, el humor de Laureano Márquez. Hay un libro que va a salir, creo con el que cierra la colección, que va a ser sobre infidelidad femenina, escrito por una mujer. Ay, a eso iba, ¿y quién lo escribe? Si acaso, ¿puedes adelantarnos algo de quién lo escribe? Es Elizabeth Fuentes. Y bueno, el jueves que viene vamos a hacer la presentación oficial del sexto libro, que también es bastante raro. Se llama Unisex, lo escribió Carlos Flores. Es una crónica bien sórdida y putrefacta del amor, y donde hay mucho sexo y una mirada muy despiadada del tema. Bueno, pero eso no es malo, ¿no? No, bueno. Yo creo que esa es la combinación perfecta, y esta amor y sexo. Tiene una cosa... Ay, ya va. Esta colección respira, te dio calor. Sí, vale. Esta colección tiene una cosa muy rica, y es eso precisamente que tú acabas de mencionar. La mirada con prismática de las distintas aristas que puede tener el amor. Porque el amor no solamente es el guayabo, ni es la felicidad plena, ni tiene sus momentos de risa o de humor, tiene momentos en que tú dices, Dios mío, ¿dónde estoy yo montado? ¿Qué hago aquí? De fracaso, de todo. Claro. Momentos de fracaso. Y como dice el poeta, dicen que para amar hay que sufrir en la vida. Así es. Pero yo creo que tú es mentira. ¿Qué nos dice Daniel al respecto? No, bueno, antes quería un paréntesis para invitarlos obviamente a la presentación que va a ser el jueves que viene a las 7:30 de la noche en Vintage, en el Centro San Ignacio. Y también a todos los radioescuchas están invitados. Bueno, muchas gracias. Leonardo Padrón, Enrique Lazo va a presentarlo. Y creo que va a ser un momento bien chévere. Va a ser bien agradable. Con un sentido del humor increíble. A eso iba Enrique Lazo, tiene un humor extraordinario, compañero de trabajo acá en la estación. Realmente es una incógnita lo que va a decir Enrique Lazo. Siempre es una incógnita, siempre lo es. ¿Cómo le ha ido con esta colección dirigida, bueno, editada por Santillán y dirigida por Leonardo Padrón? ¿Qué tal los resultados? No, muy bien. Este es el sello Aguilar, que es uno de los tantos sellos que tiene Santillana. Entre ellos está el Faguara, que todo el mundo conoce, Taurus. Y nos ha ido bastante bien. Fue una apuesta que hicimos a pecho descubierto. Realmente nunca nos imaginamos que nos iba a ir tan bien. Claro, tampoco la sacamos con espíritu del fracaso, pero nos ha sorprendido la receptividad y además nosotros nos hemos vuelto un poco locos y arriesgados al momento de lanzarlo, porque es cada 15 días, son 10 libros y estamos buscando sitios alternativos para presentarlos. Lo hicimos la otra vez en un bar, como es el Juan Sebastián, y vamos a hacer una en un motel. Hicimos interesante. En un planetario. Bueno, el planetario Humboldt, y al mismo tiempo estamos haciendo muchas locuras, como hemos destinado un número bien considerable de libros para promoción que estamos dejando en peluquerías, para que la gente, en vez de estar leyendo las revistas, lea ese libro y se vaya picada a comprarlo. Pero eso es maravilloso, sí, Daniel. Sí. Además que creo que les da una oportunidad, bueno, tú que eres el que estás dirigiendo la parte de comunicaciones en Santillana, de ser súper creativos, y eso es muy rico cuando a ti te dicen una editorial que por lo general tiene sistemas más protocolares de presentaciones de libros, bueno, tienes luz verde para ser creativo y lanzarte a pecho abierto con la presentación de esta colección. Sí, bueno, y creemos que también el mercado editorial está bastante virgen aún. Así, hay cosas que nosotros estamos haciendo que nos pueden parecer rompedoras, pero supongo que si uno hace lo mismo en Nueva York o en Madrid, sería uno más. Y entonces hay que aprovechar, digamos, que esa posibilidad que tenemos para no ser uno más. Y bueno, tenemos el músculo en este momento y un equipo bastante bueno, gente joven. Sí, la colección son 10 libros. ¿Cuántos han ya lanzado al mercado? El sexto es el de Carlos Flores, que se llama Unisex, y tiene un esqueletico en la portada, y es negro. Un corazoncito con una calavera. Exactamente. Uh-huh. El de Raima es extraordinario. Sí. Y a lo mejor los amigos de oyentes se preguntan, el de Raima, sí, el de la caricaturista. Es muy bueno. Ciertamente, pero es que es increíble. La creatividad de Raima, porque tú empiezas a ver los múltiples corazones y bueno, vaya, extraordinario, el corazón con queso, el corazón hinchado, un corazón, no me acuerdo, son muchos, pero ha sido extraordinario. El de Laureano Márquez. Claro, y nosotros, eso es otro riesgo que hemos asumido. El proyecto de Raima nosotros le dimos rienda suelta. Yo creo que ninguna editorial hubiese, por mucho que Raima sea Raima, le hubiese, digamos que, tomado ese proyecto tan jalado por los pelos, pero a nosotros no nos importó porque estamos abiertos a ese tipo de ideas, y mientras más raras, mejor. Y de estos 10 libros, que son 10 autores distintos, ¿cómo deciden o cómo decidieron quiénes iban a ser esos 10 autores? Bueno, esto es un cuento un poco loco. Hace alrededor de 2 años y pico vino Laura Restrepo a Venezuela por su gira del premio Alfaguara. Eso fue en el 2004, me parece, o no me acuerdo si fue otra visita. Ella se reunió un día con el jefe, el director editorial de Santillana, que es Pablo Doberti, un señor argentino que tiene bastante experiencia internacional del libro y de la promoción de la lectura, y llamaron a Leonardo Padrón, quien la había entrevistado para Los Imposibles. Exacto. Que ese es otro libro que estamos vendiendo. Y bueno, que es muy bueno. Sí. Los dos tomos son muy buenos, y de eso hablamos más adelante para seguir con el cuento. Y bueno, nada, se sentaron los tres a echar idea, una tormenta ahí, y Laura, así, si Leonardo Padrón es el director y es el papá de la colección, Laura Restrepo es la mamá. Es la mamá. Y además que con esos padres no podía salir menos de lo que es la colección, que de verdad es muy buena. Sí, ella lo monitorea desde Colombia, nos entregó un libro inédito en el país, y era como, imagínate, contar con el apoyo de una pluma internacional de ese calado no, sí, no se ve todos los días. Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Comentaste el tema de los imposibles, para empezar a hablar de todos los trabajos que tiene Santillana en el mercado. Cuéntanos de los imposibles. Bueno, yo creo que Leonardo Padrón, que espero que me esté escuchando, yo soy de los que piensa firmemente que si él se mete a bailarín de breakdance, lo va a hacer bien. Lo va a hacer bien. Leonardo es increíble, de verdad. Sí. Bueno, ya lo tendremos acá en Librería Sónica, ¿no? Cuando, sí, cuando se preste la ocasión. Sí. Su faceta como conductor de radio es realmente magistral. Como poeta, uno se quita el sombrero y cae rendido a sus pies. Como dramaturgo y guionista de telenovelas, yo tuve la oportunidad en algún momento de decir sus textos, uh-huh, y realmente me parece que tú no tienes que ponerle ni quitarle nada, están servidos para el actor. Así es. Antes de ir a nuestro corte comercial, le recordamos a los amigos oyentes que pueden mandarnos un mensaje de texto al 3456, que significa dilo, con sus comentarios, sus sugerencias. Para que se comuniquen con nosotros, también lo pueden hacer a través de libreriasonica@gmail.com. Vamos a nuestro corte comercial y al regresar continuamos en conversación con Daniel Centeno. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien. Desde unión de nosotros te hacía falta carne y deseo también. Que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí. Que no bastaba que mis fracasos yo me refugiara en ti. Y ahora ves lo que pasó al fin. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Daniel nos dice, bueno, usted anda en una nota de despecho. Bueno, no es despecho. No, es llama al amor si puedes, como dicen ellos en broma de la colección, llama al amor si quieres. O si quieres, bueno, lo que suena en fondo, Para Vivir, de Pablo Milanés, quien está de cumpleaños en el día de hoy. Bueno, y toda esta música ha sido con motivo a esa extraordinaria colección que Santillana lanzó al mercado, llama al amor si quieres. Sí, bueno, y esta colección es como la columna vertebral por la cual Daniel nos está acompañando hoy de invitado en Librería Sónica, Literatura para untar. Pero sin embargo, Santillana es una editorial que tiene otros sellos y que tiene otros textos y colecciones importantísimas dentro de su... Sí, bueno, Santillana es mejor conocida de repente por la gente, por los libros de texto, que bueno, son los escolares y todo eso, pero luego existe lo que se llama ediciones generales, que ya no tiene que ver ni con el texto, ni con los libros de Richmond, que son los de inglés, sino con lo que es la literatura pura y dura, y que no necesariamente tiene que ser de prescripción. Si tú la compras porque quieres, que así es como se debería leer. Sí, de hecho la campaña que ustedes tienen es una campaña de promoción de la lectura. Sí, ¿y tú qué lees? ¿Y tú qué lees? ¿Y tú qué lees? Correcto. Daniel, como este es nuestro último corte y el tiempo siempre se nos va volando, pero rapidísimo, nos gustaría que nos comentaras otras novedades que tenga la editorial en el mercado y próxima a salir también en... Mira, está lo que sacamos de Javier Vidal por Alfaguara, una novela basada en sus recuerdos familiares, se llama Todos eran de izquierda. Originalmente se iba a llamar Todos eran rojos, porque así se llamaba la gente que estaba, bueno, en la guerra civil en contra de la república, uh-huh, pero por motivos obvios quisimos llamarlo Todos eran de izquierda, porque creo que ahorita tenemos problemas cromáticos. Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Una muy buena novela. Como te digo, sacamos el libro de Harry Almela, de poesía, de Llama al humor si quieres, que si ustedes quieren entrevistar a Harry, tiene un fino humor negro y probablemente no van a poder hablar de tanta risa que le va a dar. Pero... Será bienvenido. Bienvenido. Bueno, y seguro que ustedes que están escuchando allá en sus casas van a estar contentísimos cuando se muevan a mandíbula batiente. Sí, bueno, como dijimos, pues. Leonardo Padrón con Los Imposibles 1 y 2, que bueno, es nuestro caballito de batalla. Acabamos de sacar esta semana, estamos ya arrancando la promoción de un libro de Eduardo Liendo que se llama Contraespejismo. Sería el segundo libro que sacamos por Alfaguara, ya que hace 2 años lanzamos al mercado El Diario del Enano, Y la buena noticia es que con este libro, que es el segundo, se está inaugurando lo que se llamaría la Biblioteca Eduardo Liendo. Sí. ¡Qué buena noticia! Sí, vamos a sacar toda su obra. Bueno, anualmente supongo que saldrá un libro. Y eso ya existía en nuestro Fondo Internacional con Mario Vargas Llosa, con Carlos Fuentes, con Mario Benedetti, con José Saramago. En Venezuela nada más teníamos en bibliotecas como tal a Francisco Herrera Luque, de quien también estamos a punto de lanzar una buena reedición de Los Viajeros de Indias, y también vamos a aprovechar de tomar todos los libros que ya habíamos lanzado al mercado de Herrera Luque para ponerle una nueva presentación más acorde, así con unas portadas que se note que todo ha sido refrescado como se debe. No, el trabajo mercado técnico, si se quiere, que están haciendo ustedes, fenomenal. Por ejemplo, con la colección Llama al Amor Si Quiere, esos bombones fueron recibidos con aplausos, además que estaban muy ricos, déjame decirte, ¿no? Oye, gracias. Bueno, sí, ha sido tan grande que prácticamente ya no leemos. Si nos comemos chocolate. Le estamos diciendo a la gente que lea, y nosotros trabajamos tanto que ya no nos queda tiempo para leer. No, es extraordinario. Pero la verdad que los libros de todos los que has mencionado, y particularmente los de esta colección Llama al Amor Si Quieres, son libros de muy rica lectura. Sí, sí, claro. Bueno, siempre tendremos libros un poco, digamos que más pesados, como son los del sello Taurus, que son libros académicos. Ahí tenemos desde Immanuel Kant a, bueno, no sé, Los Orígenes del Totalitarismo, de Hannah Arendt y todo eso. Y vienen muy buenos libros de ese sello, que a mí me encanta leerlos. Y bueno, y de Alfaguara vamos a traer, obviamente, lo nuevo de Mario Vargas Llosa, que va a ser un ensayo sobre Onetti. Ay, qué bueno. Estamos sacando en Punto de Lectura. De Juan Carlos Onetti. Sí. Y hay una de las líneas de la colección de Alfaguara que a mí me gusta mucho, que es Alfaguara Infantil. Y Juvenil, que tiene una colección, unos títulos excelentes dentro del corpus de Alfaguara Infantil y Juvenil. Tienen, por ejemplo, Roald Dahl. Yo soy fanática de Roald Dahl. Sí. Y tienen, creo que la mayoría de los Michael textos Ende, de Roald Dahl. Michael Ende. También tienen, que es el autor de La Historia Sin Fin, La Historia Interminable y de Momo. Roald Dahl es el autor de Charlie, La Fábrica de Chocolate. Y tengo entendido, según me chismearon, en la Feria del Libro, que tienen pensado traer una colección de Roald Dahl. Sí, sí, tenemos muchas cosas de Roald Dahl. Incluso tenemos cosas de Roald Dahl para adultos, porque él también tiene unos cuentos extraordinarios. Creo que Quentin Tarantino un cuento lo llevó al cine en una película un poco infame que se llama Four Rooms, pero terminaba un cuento con Bruce Willis de un tipo que le cortan un dedo y tal, que ese es de Roald Dahl, que también Hitchcock en algún momento creo que lo llevó a la pantalla. Pero sí, vamos a traer incluso algunas canciones con muñequitos de toda Charlie, de uno que en inglés se llama The Twists. Ajá, que es un libro muy divertido, con una ironía y un sentido del humor increíble. Sí, y bueno, Charlie, ¿cómo se llama? James and the Giant Peach. James y el Melocotón Gigante, ese es también un libro chéverísimo, que hay una muy buena versión de Disney que produjo mi querido Tim Burton. Sí, sí. Bueno, fíjate, hay algo importantísimo que nosotros hacemos aquí en Librería Sónica, y es, como están haciendo ustedes en Santillana, respaldar estos nuevos talentos que quizás no están editados, pero ellos se procuran conocimientos en las bitácoras digitales. Y así tenemos nuestra sección de blogs. Sí, esta sección, este último corte, nosotros solemos dedicárselo a los blogs literarios. Hoy vamos a hacer lectura de un blog que se llama milorillas.blogspot.com. Y el texto que vamos a hacer referencia se llama Lo que escribió Juan una semana después de la consulta. Y dice: "Ciencia como puedo, con estoicismo frágil, con resignación de papel. Me autoconvenzo, me rezo en letanía, no es nada. Me miento, yo puedo. Cada palabra no enunciada es un puñal en mi lengua. Cada risa abortada es una quemadura en las muñecas. Tu voz perdida en el cielo, agujas que se clavan en los dedos de mis pies. Invoco pasos caminando juntos, alillo de fuerza que sobreviene. Me recompongo, me armo y recuerdo el juramento. Entonces el horizonte y la espera. cerró su bitácora terapéutica, liberó el DVD de la pausa y siguió viendo películas a blanco y negro mientras lloraba a moco tendido. Extrañaba mucho todo, y de tanto extrañar, se erosionaba por dentro. Continuará. Y si quieres saber qué más le sucede a Juan, visita milorillas.blogspot.com. Esa fue nuestra recomendación del día en cuanto a los blogs literarios. De fondo, bueno, extraordinario lo que Linsabel nos trajo hoy. Estaban escuchando Zarabanda, el segundo movimiento de la mazurca para piano de Claude Debussy. Divino, sencillamente divino. ¿Qué opinas tú, Daniel, de este movimiento literario a través de los blogs? No, para mí es tremendo. Nosotros nunca hemos dejado eso de lado. De hecho, hubo un libro que nosotros lanzamos hace 2 años que se llamó, bueno, se llama Las Voces Secretas, que fue una antología del cuento venezolana compilada por Antonio López Ortega. Y ese libro apenas salió, bueno, hubo como un movimiento de blog con ese libro en pro y en contra que fue tremendo. Y entraba la gente a opinar y había, de repente uno veía en los posts o en los comments, bueno, yo me lo compré para ver si es bueno o mal, y yo decía, Dios mío, pero todo esto por un libro, y además por un libro que lo que hacía era una reedición del cuento en Venezuela. Así es. Y así como los blogs, nosotros también ahora estamos intentando hacer una especie de lanzamiento de primeras obras o novelas de gente que antes no habían publicado nada. Y este año va a salir una, y que te doy la primicia. Se llama, bueno, tentativamente se llama Close Up, y es de Armando Cole. Es la primera novela que Armando Cole escribe en su vida. Muy extraordinario eso. Sí, hay todo un mundo, una telaraña literaria, entre otros temas, en el campo de los blogs. Vas a uno, ese te remite a otro y saltas a otro. Claro, consigues cosas buenas, porque sin duda que los hay, pero también hay cosas infames. Bueno, las infames no las... Como en todo. Como en todo. En música, en los libros editados, así en las es, revistas. Hay de todo. Yo leía mucho uno que creo que ya no existe. ¿Cuál será? Está todavía colgado, pero se nota que no está actualizado de hace tropecientos años. Se llama Alicia Perdomo. Ajá. A veces eran críticas muy duras con los autores. A veces les desbarataban el libro. Pero lo cierto es que sí había un rigor detrás. Detrás de tanta mala uva, algún rigor había, así demostraban por qué. Algunos libros nuestros fueron al paredón, pero a mí me encantaba. Qué bueno. Sí, no que me destroce los libros, sino que por lo menos suscite la discusión, ¿sabes? Así es. Bueno, Daniel, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros en Librería Sónica. Lamentablemente hemos llegado al final. Y antes de cerrar rapidito, hay 3 noticias que no podemos dejar de comentar. Así es. Tenemos 2 buenas y una que lamentablemente no es buena. La noticia que nos llena de pesar es la muerte de Leonardo Milla, un querido editor de Editorial Alfa, quien falleció el pasado jueves 21, luego de un cáncer que estuvo minando su salud. Leonardo fue un editor que apostó por abrirse camino y darle oportunidad a textos difíciles dentro de Alfa. ¿La segunda noticia? Una noticia para ir subiendo en tono hacia lo bueno es el lanzamiento de Harry Potter 7, que ya todos los fanáticos lo pueden conseguir en las librerías. ¿Y la tercera? La tercera es una excelente noticia, y es que el libro Geohistoria de la Sensibilidad en Venezuela, de Álvaro Sotillo y Pedro Cunil Grau, de la Fundación Polar, se ganó el premio Gutenberg 2008, que otorga la Alcaldía de Leipzig, y que será otorgado luego en la Feria de Leipzig próximamente. Así como es el libro más hermoso del año 2008. Así es, bueno. Y lo es. Sí, lo es. Bueno, nos despedimos con la frase del día, y dice así: ¿hasta cuándo podrá durar este festín? Hasta que dure el auge de la explotación petrolera. El día en que ella disminuya o decaiga, si continuamos en las condiciones actuales, habrá sonado para Venezuela el momento de una de las más pavorosas catástrofes económicas y sociales. Arturo Uslar Pietri. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Campero. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira. Y en los controles, el señor Luis Salcedo. Y hoy nos despedimos con buena música, el tema Here Comes the Sun, en versión de la orquesta de Pucho López. Feliz fin de semana. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.